Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa en Punto Radio, aquí y ahora, como todos los lunes, martes y viernes, a partir de las 7 y hasta las 9, comienza el Deporte en Punto. 2 minutos sobre las 19 horas y desde estos instantes, y si ustedes lo desean, hasta las 9 de la noche, todo esto va a pasar, todo esto les vamos a contar en los siguientes argumentos que después iremos desglosando, pero como aperitivo, como todos los lunes, iniciamos nuestros comentarios para que ustedes sepan todo lo que vamos a tener en las próximas 2 horas de radio con nuestra portada de titulares. Comenzaremos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca, de ese empate a 1 frente al Barça B. Huesca 1, Barça B 1, mal arbitraje y buen partido de un Huesca que mereció más. Aquí escucharemos a Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, que en rueda de prensa hablaba y hacía balance de lectura de este encuentro, donde estaba muy contento con sus jugadores, también con el apoyo de la numerosísima afición que se dio cita en el Alcoraz, pero estaba pues bastante molesto con el arbitraje. Hoy no va a poder estar con nosotros por motivos personales Sergio Brau, que no falla, que es un reloj y que pues este es el primer lunes que se va a perder desde que colabora con nosotros, pero pues el próximo lunes ya estará aquí en el Deporte en Punto y voy a ser yo en este caso un servidor el que les haga el análisis de ese encuentro, un encuentro, el de el Huesca, que ya piensa en el próximo emparejamiento Numancia Huesca el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. También nos ocuparemos, por supuesto, del encuentro de la Muela y del Teruel en la segunda división B. En ese grupo segundo, Peña Sport de Tafalla 2, La Muela 0 y Teruel 1, Alcoyano 0. Cara y cruz para nuestros dos representantes en la división de bronce del fútbol español. En el análisis al partido del Teruel escucharemos también lo que Ramón María Caldere, técnico del Teruel, decía en rueda de prensa. Luego abriremos con Ramón Lozano el grueso de nuestro programa, que es el análisis a la tercera división, a la última jornada disputada este pasado fin de semana. Y hoy nos centraremos, pues ahí es nada, en 4 encuentros de equipos de nuestra zona. Alto Rincón 0, Sabiñánigo 4. Escucharemos a Félix Jiménez, técnico del Alto Rincón, a Coque Culebras, entrenador del Sabiñánigo, y por supuesto la crónica de este Alto Rincón 0, Sabiñánigo 4 nos la acercará nuestro corresponsal desde Alto Rincón, Oliver Miranda. Borja Salsé nos analizará el partido del Pomar, Utebo 3, Pomar 0, y nos acercará la opinión de los dos entrenadores, José Luis Toa por el Pomar y Miki Álvarez por el Utebo, y también Iván Izquierdo, jugador del Pomar, que se marcha a las islas, abandona el Pomar, pues emprende una nueva aventura. Hablaba también con Borja Salsé, ustedes lo sabrán todo. También estaremos en ese tropiezo del Binéfar, Villanueva 2, Binéfar 1. Carlos Marco, desde Binéfar, nos analizará esta derrota que duele, que escuece y que veremos a ver qué consecuencias trae en un futuro, en un no muy buen ambiente. El que se respira en Binéfar, no bajan las aguas del todo claras, y Carlos Marco nos lo contará. Y pues como muestra tan solo un botón, habitualmente Alex Monserrate siempre habla en los micrófonos del Deporte en Punto, siempre lo hizo cuando fue entrenador del Monzón, también cuando fue entrenador del Barbastro, pues ayer fue la primera vez que prefirió no hacer declaraciones. Sí que escucharemos lo que a Carlos Marco le decían Manel Brualla, el segundo entrenador del Club Deportivo Binéfar, y Beltrán, jugador del conjunto celeste.

Edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. El Deporte en Punto. Paco Belloc. Vamos a conocer la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca en la Segunda División. Una información que llega bajo el soporte de Colchones Aznar. Equipos para el descanso de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del mercado y una financiación a tu medida. Estamos en la Plaza de la Callada sin número de Barbastro. Colchones Aznar nos acerca la crónica del último encuentro de la Sociedad Deportiva Huesca. Estos fueron los resultados de la última jornada en la Liga Adelante, Segunda División A, jornada 31. Villarreal B 1, Jerez 2, Recreativo de Huelva 1, Rayo Vallecano 1, Tenerife 1, Córdoba 2, Huesca 1, Barça B 1, Alcorcón 0, Cartagena 0, Betis 1, Salamanca 0, Albacete 0, Las Palmas 1, Ponferradina 0, Elche 1, Granada 1, Celta 1, Nástic de Tarragona 1, Numancia 0 y a las 9 concluirá hoy la jornada con el Real Valladolid Girona. Resultados de una jornada que nos deja el siguiente análisis para el conjunto azulgrana. Hoy, como decíamos en titulares, nuestro compañero desde la capital, Sergio Brau, por motivos personales no va a poder estar. Es el primer programa de los lunes que se pierde el bueno de Sergio, que estará con nosotros el próximo lunes. Y pues, por lo tanto, voy a ser yo un servidor el que les analice y les cuente lo más destacado del último encuentro del Huesca. Un buen Huesca con un mal árbitro consigue un valioso empate ante el Barça B. La Sociedad Deportiva Huesca y el Barça B empataban en el Alcoraz 1-1 en un partido marcado por el mal arbitraje de Gil Manzano, que perjudicó claramente a los orcenses con una rigurosa expulsión de Molinero antes del descanso y luego en la segunda al dejar sin señalar un posible penalti sobre Tarik y anular un gol al propio jugador por un inexistente fuera de juego que hubiera dado el triunfo al Huesca. Los azulgrana hicieron un gran esfuerzo ante un Barça B que demostró su calidad y que también tuvo sus oportunidades, si bien el conjunto de Onésimo supo frenar la efectividad blaugrana. Todo esto no quita para reconocer la exquisitez del juego del Barça B, al que pues el Huesca frenó, supo hacerlo, y es que en los últimos 4 partidos había marcado el Barça B 18 goles y en el Alcoraz solamente consiguió 1. Un Huesca de 10 y un mal árbitro dejaron el partido en empate a 1. Lo más importante es que el Huesca dio de nuevo muy buenas sensaciones y que todo el equipo se vació en el campo, lo que fue reconocido por los aficionados. Siguen los 7 puntos con el descenso que ahora marca el Salamanca y ahora a preparar la visita a Soria ante el Numancia. Extraordinaria entrada de las más importantes de la temporada. Los aficionados estuvieron con el conjunto azulgrana, pero como dijimos, el equipo jugó, lo hizo muy bien, pero el colegiado del encuentro tristemente se hizo protagonista. Análisis de un encuentro que ampliamos, como siempre, con la voz y el análisis del técnico del Huesca, Onésimo Sánchez, lo que decía en el Alcoraz a la conclusión de ese Huesca 1, Barça B 1, lo hacía Onésimo en rueda de prensa. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio, escuchamos la voz del fútbol. Nosotros hemos hecho un buen partido, hemos hecho muchas cosas bien. Luego se nos ha complicado todo, se nos ha vuelto a complicar, se nos ha súper complicado, y creo que si alguien ha tenido que ganar por merecimientos, aunque obviamente el Barça ha tenido sus llegadas y más jugando con uno más, no sé si han sido 60 y tantos minutos, pues yo creo que ha sido el Huesca, que las ha tenido, que las ha metido y que nos lo han anulado. Pues yo creo que un penalti a Tarik clarísimo. Vamos, yo estaba en el área mucho tiempo, muchos años, y me atrevería a decirlo sin ver la repetición. Y además un penalti cuando va a empujarla. Creo que es en área pequeña, que es ocasión clarísima de gol, que significaría penalti y otra y algo más. Hay más, no nos han... No quiero hablar, porque si digo no voy a hablar, porque además luego, claro, luego somos pequeños para todo y luego no, es que que lo achacamos a la pataleta, entonces no vamos a patalear, vamos a hablar de fútbol. El equipo ha merecido ganar, un 10 a mis futbolistas, un 10 de muchas cosas, y ante un grandísimo equipo con todos los inconvenientes, con todas las trabas que nos han puesto, pues hemos merecido ganar los 3 puntos y ya llevamos, si es cierto que por todas las cosas, la competición y el fútbol nos debe puntos a un equipo noble que quizás no se merece este tipo de tratos, ¿no? No, la afición siempre está con nosotros, siempre va a muerte, y sobre todo cuando ve que un equipo se entrega, que un equipo es comprometido, que un equipo pelea, que un equipo sabe lo que juega, que un equipo con todo lo que le estaba pasando no renuncia a ganar, pues se ha sumado y ha estado sensacional y sabe que bueno, hoy sus futbolistas han hecho todo para ganar, todo para ganar. Hay otras cosas que no manejamos, ya lo hemos dicho otras veces. No me gusta además incidir porque es que me pongo de muy mala leche y me va a dar algo cualquier día y no quiero. Pero simplemente la afición espectacular y ya te digo que salvo matices, porque el gol lo tenemos trabajado, la jugada del gol no nos pueden ganar por dentro, lo hemos trabajado muchas veces. Bueno, los matices estos de los entrenadores que estamos medio locos, pero les tengo que dar un 10 a mis futbolistas. Estos puntos que te dejas tan merecidos y por acciones tan claras, y es lo que, a ver, yo sí sinceramente sin entrar y por acabarlo... Aparte de estas jugadas que son claves, que marcan el devenir del partido, sí es cierto que es que ni una falta a favor, no, siempre, nunca nosotros, estamos en casa y yo es que tengo mala suerte. Yo cuando estaba en el filial, que en este filial he jugado yo, nos pitaban en contra, siempre fuera. Yo cojo las épocas al revés, cuando jugaba en primera no había televisión y cobrábamos menos que esto. Qué mala suerte he tenido, siempre me pasa al revés. Me lo prefiero tomar con humor. Bueno, pues acababa Onésimo Sánchez con una nota de humor, diciendo pues que había tenido mala suerte con la ironía que habitualmente caracteriza al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca. El Huesca organiza viaje a Soria para sus aficionados. El Huesca quiere contar con la marea azulgrana en su próximo desplazamiento el sábado que viene a Soria para enfrentarse al Numancia. Un viaje cómodo y cercano que seguro propiciará que sean muchos los orcenses que acudan al municipal Los Pajaritos de Soria para animar a los de Onésimo en este encuentro. El club ha previsto fletar autobuses a 35 euros con viaje, entrada y regalo de una camiseta. Además, la Sociedad Deportiva Huesca facilitará entradas para que los que quieran viajar a Soria de forma particular lo puedan hacer. El precio que ha marcado el Numancia es de 23 euros y las localidades podrán adquirirse, así como apuntarse al viaje organizado en las oficinas del club hasta el próximo jueves. Espera una masiva presencia de seguidores en un partido donde el Huesca intentará reencontrarse con la victoria que se resiste desde hace 3 jornadas, aunque se ha hecho méritos para haber ganado especialmente ante Cartagena y Barça B. Todavía colea el partido de este sábado y la nefasta actuación de Gil Manzano y sus auxiliares, que no estuvieron muy acertados en las jugadas claves a favor del Huesca, que si no por ellos, pues justo reconocer, el Huesca habría ganado. El equipo guarda descanso hoy lunes tras el entrenamiento de recuperación para los titulares y el partidillo que jugaron el resto con los juveniles este pasado domingo en el Alcoraz. En la clasificación, el Huesca mantiene 7 puntos de diferencia con el descenso que ahora marca el Salamanca. Por detrás de los orcenses hay 7 equipos y especialmente son importantes las diferencias con los 3 últimos. La lucha sigue abierta y el partido de Soria del próximo sábado por la tarde a partir de las 6 puede ser fundamental para seguir mirando hacia arriba. Por arriba en la clasificación, el Betis es primero, 59 puntos. Segundo, el Rayo Vallecano con 58. Tercero, el Celta con 55. Como decíamos, es décimo quinto el Huesca con 38 puntos. Y en descenso, Salamanca 31, Tenerife 27, Albacete 25 y Ponferradina cierra con 24 puntos. Toda la suerte del mundo para un Huesca que ya piensa en ese Numancia Huesca del sábado que viene por la tarde a las 18 horas, como decíamos, con viaje organizado para que pues los jugadores del Huesca sientan el apoyo de su afición. 21 minutos sobre las 7 de la tarde, hasta aquí nuestro repaso a la Liga. Adelante, todo lo que sucedió en ese Huesca 1, Barça B1 y lo que le espera en el próximo encuentro a los de Onésimo. A vuelta de unos consejos publicitarios, nos iremos con la división de bronce del fútbol español. Estaremos en el grupo segundo y tercero de la segunda división B con la derrota 2-0 del La Muela en el campo de la Peña Sport y con la victoria 1-0 del del Teruel frente al Alcoyano. Aquí escucharemos al técnico del Teruel, Ramón María Caldere. Enseguida se lo contamos todo. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos el servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Calles, parcela 20. Teléfono 974-41-6146. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Nos ocupamos de lo que pues fue esa segunda división en B para nuestros representantes aragoneses. En el grupo segundo no pudo ser y en la jornada trigésima La Muela caía en el campo de la Peña Sport de Tafalla por 2-0. Mal partido de los de Gori Silva que pues van a tener que espabilar porque están en una racha realmente negativa. Partido que fue muy igualado a pesar de lo que dice el resultado entre dos equipos recién ascendidos. Lo hicieron la temporada anterior y donde pues venció el que más puntería tuvo. La Peña Sport en casa se hace muy fuerte, es un equipo muy sólido y el conjunto navarro pues se deshizo del conjunto aragonés en dos zarpazos. Lástima, porque la Peña Sport, a pesar de estos tres puntos, era un equipo que estaba en descenso, en la muela, quería sacar algo positivo en este desplazamiento que en un principio podía ser, pues entre comillas, asequible para venir con un buen botín. No pudo ser y el Club Deportivo La Muela queda 14º con 31 puntos y bueno, pues se estrecha la situación en torno al descenso. Sigue fuera de él, pero está a 2 puntos del Guijuelo, que marca la zona de descenso directo, y está tan solo a 1 de la Leonesa, que con 30 puntos está en esa promoción de descenso. Una categoría en este grupo segundo de la segunda división B que encabeza el Eibar con 58 puntos. Y la próxima jornada en La Muela volverá a jugar en casa. En el Municipal de La Muela será el próximo domingo por la mañana a las 12 del mediodía. Club Deportivo La Muela, Athletic Club de Bilbao B. Los filiales del Bilbao pues visitarán La Muela en un buen momento. Están en una zona media de la tabla clasificatoria con 40 puntos. Le sacan pues 9 de diferencia a un La Muela que en casa no debe de mirar con quién se enfrenta y debe de hacerse fuerte para mantener la categoría. Ganar en casa en todas las categorías es sinónimo de mantener en la categoría, pero en La Muela debe de empezar a ganar ya, porque viene de 2 derrotas consecutivas frente a la Peña Sport de Tafalla y en casa frente al Real Oviedo, y también viene de empatar en el campo del Sporting B. La última victoria de La Muela fue en la jornada 27 en el encuentro que en casa le enfrentaba al Mirandés, ganaba por 1-0. Toca volver a ganar, vamos a ver si es este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en ese La Muela Athletic Club de Bilbao B. Nos ocupamos, cambiamos de grupo, del grupo tercero de esta segunda división B, donde el Teruel ganaba 1-0 al Alcoyano. El líder cayó en Pinilla, ahí es nada. En la tarde de ayer, soleada y con un césped en perfectas condiciones, se disfrutó de un gran partido en Pinilla, donde venía nada más y nada menos que el líder de la categoría, con numerosos aficionados desde tierras alicantinas. El encuentro pues comenzó con un minuto de silencio por las 6 víctimas del accidente aéreo que se registró en Villastar el pasado sábado. El conjunto turolense contaba con la baja de Monforte, pilar fundamental en el centro del campo, pero el bueno de Calderé supo reconstruir el centro del campo y crear una gran tela de araña en el centro del campo para jugarle de tú a tú al todopoderoso líder y conseguir finalmente la victoria. Y es que tuvo que llegar al final, cuando ya pues parecía que el partido iba a quedar en empate, en Rigby. En el minuto 85 dejaba los 3 puntos en casa para el Club Deportivo Teruel, que ganaba, que tumbaba al todopoderoso Alcoyano, que es el líder de la categoría. Sin duda que está en un momento dulce el conjunto de Ramón María Calderé, un Calderé que a la conclusión del partido y en rueda de prensa analizaba así la victoria de los suyos. Pero claro, nuestro resultado ha sido perfecto, porque lo que buscábamos y en función de y en función del porqué. Yo también, a ver, yo creo que sé por dónde vas, pero no empaña el gran trabajo de nuestro equipo contra, repito, otra vez los mejores equipos y los mejores de la categoría. Hemos salido a lo loco, hay que ser inteligente, hemos aprendido de otros partidos, ser listo, esperar el momento de poder ir a por el partido y luego pues, la fortuna, la acierto ellos los jugadores, hacen que el resultado sea bueno. Claro que es bueno, hombre, buenísimo, cómo va a ser bueno ganar al líder. Era un Alcoyano que ha demostrado, aunque no ha tenido tampoco muchas ocasiones, porque hemos trabajado muy bien defensivamente, claro, había que ser listo y nos ha salido bien, pero ya las cosas no salen bien, pero el guión, la verdad es que los chavales hay que felicitarles a ellos porque son los verdaderos protagonistas. Creo que al final se han merecido por esa recompensa. el equipo ha estado otra vez muy bien atrás y adelante un poquito más flojo. Bueno, depende, porque la jugada del la jugada del gol que nos da los tres puntos contra el mejor equipo, si no contra los mejores, sino por decir el mejor, repito una vez más la categoría, pero ha sido Marquez Lanza y Marcanespi. Entonces el trabajo de Fiesi Urtiesa desde el primer punta, Fíjate Román, por ejemplo, que ha trabajado. Pues esas eran las palabras de Ramón María Calderé, el técnico del conjunto del Club Deportivo Teruel, que bueno, pues se sonreía con cierta sorna, pues porque reconocía que le había salido bien el planteamiento, que había hecho un partido ultra defensivo y que pues de las pocas ocasiones que tuvo, porque quizás tuvo en el cómputo global del encuentro más el Alcoyano, pues en el minuto 85 conseguía anotar casi la única que tuvo y ganar un encuentro que sin duda pues va a ser un gran aldabonazo. Con esta victoria el Teruel queda en el ecuador de la tabla, en el décimo puesto con 43 puntos a 8 puntos de la zona de promoción, 13 puntos de diferencia con la zona de descenso y 7 puntos con el cuarto puesto. Está más cerca de jugar la promoción de ascenso a segunda división A que de descender de categoría. Soñar es gratis, pero ahora vienen partidos donde se puede jugar sin apenas presión y se pueden sacar resultados positivos. Ahora vienen el Denia y el Samboya con 6 puntos. Si sacara pues los dos partidos con 6 puntos, podría aspirar a todo y por qué no jugar esa promoción de ascenso, que ya sería pues el remate de una sensacional temporada en Teruel. Por arriba, el Alcoyano con su derrota en Teruel deja el primer puesto, el segundo con 51 puntos, ahora el Badalona es primero con 52. Próximo encuentro para el Club Deportivo Teruel será este en domingo que viene a las 5 de la tarde, Club Deportivo Denia, Club Deportivo Teruel. Bueno, pues hemos cerrado nuestros comentarios en torno al Huesca en la Liga Adelante. También hemos repasado lo que hicieron Teruel y La Muela en la segunda división en B. En dos minutos abordamos ya todo lo mucho que ha pasado en la tercera división en nuestro grupo 17º Aragones. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento o mantenimiento o mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. En marzo, Yoigo Barbastro te presenta novedades sorprendentes. Nueva tarifa para los que más hablan, para autónomos y empresas. Todas tus llamadas a 4 céntimos minuto, a cualquier hora, a cualquier operador y todos los días. Llama sin mirar el reloj, con un consumo mínimo de 39 euros y te incluimos internet en el móvil. y si gastas menos, tienes la tarifa de 6 céntimos a todos los operadores, con un consumo de tan solo 19 euros al mes y te damos 3 meses gratis de internet. Ven a Yoigo Barbastro, en la calle San Ramón 1, y te lo contamos todo. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400 74. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme a alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, Carretera Nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Ahora vamos a conocer la tercera división, un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! El Barbastro se lleva el derbi en Monzón e importantes victorias de Sariñena y Sabiñánigo. Los derbis tuvieron color visitante con los triunfos del Barbastro y Sabiñánigo en Monzón y Alto Ricón respectivamente. Por otro lado, la jornada nos deparó la victoria del Sariñena ante el Ebro, que le permite ganar posiciones para salir del descenso, y las derrotas de Binéfar y Pomar en sus desplazamientos a Villanueva y Utebo. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, después nos adentraremos más en los partidos que hoy hemos destacado dentro de nuestra zona cobertura, pero lo cierto es que tenemos que hablar, para empezar, de esa victoria del Sariñena 2-1 frente al Ebro, tras que Moisés Gutiérrez cogiese al Sariñena. Dos derrotas consecutivas, tenía que ganar sí o sí, era un rival directo, la salvación estaba muy cara, sigue estando muy complicada, y sin duda por los tres puntos llegan de forma fenomenal, Ramón. Sí, porque además, además de lógicamente de la dosis de moral que va a permitir afrontar con mejor cara estos últimos partidos al Sariñena, pues lo consigue contra esta victoria, tiene mucho más valor de conseguirla contra el Ebro que no si las hubiera conseguido contra un equipo de arriba, porque los tres puntos son los mismos, pero sobre todo lo que consigue es que el Ebro pues siga estando cerca de la zona en la que actualmente se encuentra el Sariñena. Desde mi punto de vista, era una final lo que disputaba el Sariñena, y bueno, pues el viejo dicho del fútbol, las finales están para ganarlas. En este caso el Sariñena ganó. Todavía le queda mucho trecho por recorrer, pero no se afronta igual estas últimas 8 jornadas con la victoria que acaba de conseguir el Sariñena, que no, de no haber hecho, pues se le obligaría a encadenar una racha de victorias que normalmente no está al alcance de un equipo que está entre los 4 últimos clasificados. El Sariñena dio una de las notas positivas de la jornada al vencer al Ebro. El equipo de Moisés Gutiérrez marcaba por mediación de Alfredo Calvete y Bona, y en el descuento acortó distancias el Ebro. 3 puntos muy valiosos, como decía Ramón Lozano, para acercarse a la permanencia. Calatayud 3, Santa Isabel 2, lo cara que está vendiendo su piel en las últimas jornadas el Santa Isabel, que yo no sé si mantendrá o no la categoría, lo tiene muy complicado. complicado, pero desde luego la pelea, la intensidad y el trabajo no se le puede negar a unos jugadores que lo están dando todo. En este caso cayeron frente a un Atlético Calatayud al cual le costó ganar mucho este partido. Parece que el Calatayud pues no está tan fino como en jornadas anteriores. Sí, la impresión es que es un buen equipo que a lo largo de la temporada pues se le ha hecho larga la competición y eso le ha impedido estar de continuo en zonas que en la primera vuelta de la liga pues prácticamente estuvo tocando zona de promoción de ascenso constantemente o estando muy cerca de esa posición. La realidad es que ha bajado el juego del Calatayud, ha bajado la intensidad que tenía a lo largo de toda la liga y eso junto a un Santa Isabel que está en alza, que es un equipo que está vendiendo cara a su piel absolutamente todas las jornadas, pues nos da un partido tremendamente complicado que se decantó con un pelín de suerte del lado del equipo pues que casi siempre tiene más suerte, que es el equipo que está mejor clasificado. La realidad es que los últimos partidos que está haciendo el Santa Isabel son meritorios, que si durase más la competición estaríamos hablando de unas perspectivas futuras muy positivas, pero lo cierto es que queda muy poco, tiene que recortar puntos con urgencia y que me da la impresión de que no va a tener partidos suficientes para salir de zona de descenso, aunque ahora la verdad es que la perspectiva para el Santa Isabel es la mejor en lo que va de año. Bueno, pues un Calatayud que necesitaba volver a ganar porque venían de una derrota frente al Tauste y de dos empates frente a Sabiñánigo y Club Deportivo Binéfar. Por su parte, el Santa Isabel, pues con esta en carrila dos derrotas consecutivas, venía de ganar dos partidos seguidos frente al Ebro y al conjunto del Sariñena. Más partidos que analizamos con Ramón Lozano, sin duda, pues si el Santa Isabel se resiste, el Mayén también, este todavía aún lo tiene más difícil y más jornadas le van a faltar, pero pues los equipos de abajo son muy peligrosos en las últimas jornadas. Nadie, y más en esta temporada, quiere renunciar a mantener la categoría o a dejar de hacerlo sin dejar una buena imagen, y pues el Mayén ganaba 4-2 a un Tauste que también está en esa pelea fuera del descenso con unos cuantos puntos más de colchón, pero pues el Tauste ganó, está lavando la mala imagen del inicio de temporada, esa mala primera vuelta, y pues vencía en casa, Ramón. Sí, la realidad es que es un resultado sorprendente por los goles que se dieron y sobre todo por la forma de conseguir la victoria al Mayén, porque remontar dos goles no está al alcance de cualquiera, y menos contra Tauste, que venía crecido y que venía haciendo gala en las últimas jornadas de una solidez defensiva que ayer en Mayer pues desde luego no demostró. Mayen es un equipo que yo creo que está descendido, hablemos claro, pero va a ser muy meritorio este el tramo final del Mayen, porque desde luego está muriendo matando. Lógicamente, deportivamente hablando. La realidad es que es muy meritorio los últimos 8 o 10 últimos partidos que lleva el Mayén, y la pregunta que nos tenemos que hacer todos, que pretendemos saber algo de fútbol, es cómo se entiende que un equipo, a raíz de que hace la primera victoria, empieza a hacer un parcial dentro de esta liga muy meritorio, está consiguiendo pues ser un equipo difícil en casa y fuera, y ayer fue una nueva muestra en detrimento de un Tauste que venía crecido, pero ayer el Mayén demostró el por qué en estas últimas jornadas está siendo un equipo tan difícil. Ejea 1, Tarazona 0. El encuentro se le complicó a los ejeanos al ser expulsado el jugador Tino al filo del descanso y tener que actuar su equipo con un hombre menos durante toda la segunda mitad del partido. A pesar de este contratiempo, el equipo que dirige Emilio Remírez fue superior al Tarazona y finalmente consiguió una victoria que le hace meterse en la quinta plaza de la clasificación general. El gol del triunfo, anotado por Lafita en el minuto 59, pasa a formar parte de la historia del club egeano, ya que se trata del gol número 2000 conseguido por el equipo del Egea en la categoría de tercera división. Pues tuvo que sufrir y mucho para sumar los 3 puntos el conjunto egeano, Ramón. Sí, pues sí, es una victoria lógica ante el Tarazona, rival que gusta a todos, tanto cuando juega de local como cuando juega de visitante, y meritoria, pues porque no nos olvidemos que prácticamente toda la segunda parte de Legia juega con 10 futbolistas. Aún así, en ese tramo en el que estaba compitiendo en inferioridad, consiguió un 1-0 que es suficiente para que el Egea pues no esté todavía en zona de playoff, pero sí que esté prácticamente un partido de conseguirlo, con lo cual el Egea sigue manteniendo intactas sus opciones de disputar el playoff de ascenso, y ayer desde luego salvo un escollo difícil, teniendo en cuenta lo que hablamos, porque se quedó con un jugador menos prácticamente toda la segunda parte. Real Zaragoza B 3, Valdefierro 0. Después de 30 jornadas de liga, el Real Zaragoza B se asienta en la cuarta plaza de la clasificación con 57 puntos. Con los goles conseguidos en la mañana de ayer domingo, pues además ha superado el medio centenar de tantos en la competición liguera. Hacía Héctor en el 18 el 1-0, el 2-0 en el minuto 26, Creus, y el 3-0 definitivo en el 29. También lo anotaba Creus en un encuentro donde el Valdefierro dio la cara, pero el Real Zaragoza B fue superior. Ramón. Sí, yo creo que es un golpe de autoridad ante un Valdefierro que en las últimas jornadas, debido quizá a esas bajas que han asolado al conjunto zaragozano, pues bueno, pues que no ha sido un equipo tan competitivo como había sido en prácticamente toda la competición. La realidad es que es un golpe de autoridad del Real Zaragoza B, porque el Valdefierro no deja de ser un equipo de mitad alta de la tabla, y un 3-0 demuestra claramente que el equipo de Emilio Larraz ha conseguido el puntito de regularidad que se necesita para jugar en casa, y eso es el mejor aval para afrontar estas últimas jornadas con garantías. Pero aún así no nos debemos olvidar que quizá la asignatura pendiente de todos los equipos de la parte alta de la tabla, exceptuando el Andorra, son los partidos fuera de casa, con lo cual todavía queda mucha tela que cortar. Y por último, Giner Torrero 0. Ocupamos de ese Giner Torrero 1, Andorra 3. El conjunto andorrano sigue líder, vencía a un Giner Torrero que, sobre todo en la primera mitad puso en dificultad al Andorra, pero pues el guión que se preveía así fue, y el Andorra no cedió y continúa lanzado a ser el campeón de esta tercera división en la temporada actual. Ramón. Sí, todo lo contrario, sería una sorpresa para mí, al menos mayúscula, porque lo que te digo, de todos los conjuntos que disputan esta gran tercera división, el único equipo que podemos hablar de que está haciendo una temporada excelente, tanto de local como de visitante, es Andorra. Ayer fue un claro ejemplo, un campo donde otros se han atascado, un campo donde otros equipos han dejado puntos. El Andorra pasó no como una apisonadora, porque en ese campo es muy complicado a lo mejor hacer ser superior en todas las facetas del juego, pero sí que fue superior en lo más importante, que es en el marcador. Entonces, un Andorra que cuando juega fuera de casa no muestra fisuras, un equipo muy sólido atrás y un equipo que arriba tiene el máximo artillero de la categoría, como es Alberto Morales. Bueno, pues sin duda el Andorra que está realizando una sensacional temporada, y al cual pues ya le deseamos la mejor de las suertes para esa promoción de ascenso que no se le va a escapar. Ganaba el Andorra en el campo del Giner Torrero y da un paso más en pos de ese campeonato. Nosotros nos vamos a quedar ahora con el Altorricón 0, Sabinánigo 4, Utebo 3, Pomar 0, Villanueva 2, Binéfar 1, y sobre todo hoy amplio tiempo para el gran derbi, para un clásico más que pasó con ese triunfo del Barbastro 0-1 en el campo del Monzón. Todo esto lo haremos pues con un montón de entrevistas de entrenadores, jugadores y pues nuestros compañeros y corresponsales allá en cada campo. Despedimos una vez más agradeciéndole su presencia a Ramón Lozano, que es nuestro entrenador particular, nuestro analista de la tercera división aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Gracias, Ramón, y hasta el lunes que viene. Un saludo. Gracias a todos. Adiós. Toda la noche sin dormir, todos los días.

La crónica de este encuentro desde Altorricón nos la acerca nuestro corresponsal allá, Oliver Miranda. Buenas tardes, Paco. El Altorricón lleva más de 2 meses sin ganar. 3 puntos se consiguieron frente a Villanueva en aquel lejano mes de enero. 3. Los mismos que se han logrado ahora en los últimos 9 partidos. Ayer, una vez más, el Altorricón fue víctima de su falta de olfato goleador. Aunque es cierto que el trío arbitral fue tristemente protagonista del encuentro, pero poco, o mejor dicho, nada. Nada se puede hacer frente al poder del silbato, más aún cuando se viste de absolutista caprichoso. Así pues, la salvación del equipo está en los goles altorriconenses y en la esperanza, por supuesto, de que estos lleguen junto a un arbitraje más honesto que vivido ayer en el municipal. Hablemos del partido. El Xavi se encontró por delante del marcador cuando más atacaba a los locales. Un gran contraataque se Serrables y los pupilos de Coque, Culebras, consiguieron el primer tanto de la tarde. El Altorricón falló una y otra vez frente a la meta visitante y con el 0-1 se llegó al descanso. Tras la reanudación, el penalti que nadie vio, las tarjetas por protestar, la expulsión, fue una verdadera lástima. No fue porque los partidos se pueden perder, se pueden empatar, incluso pueden llegar a ganarse, pero siempre es preferible hacerlo en igualdad de condiciones. La goleada no fue lo más negativo de la tarde, no fue lo más negativo. Lo que entristeció y enrabietó más a la afición de los jugadores altorriconenses fue la sensación de impotencia al no poder hacer nada ante un espectáculo tan bochornoso. En cualquier caso, la vida y la liga continúan. Ahora toca el Binéfar. Gran campo, gran equipo y gran oportunidad para sumar puntos. ¿Firmamos un empate? Firmemos únicamente un arbitraje digno. El resultado que ayer reflejaba el marcador del Municipal de Altorricón al caer la tarde no dolió tanto a la afición altorriconense como la falta de profesionalidad de un trío arbitral que se equivocó, algo propio de la condición humana, pero que terminó encarándose el propio trío arbitral a los aficionados locales, costumbre de déspotas que no aceptan las críticas a pesar de haber hecho un mal arbitraje. Qué fácil es pitar el Altorricón, qué fácil es ponerse en contra de un equipo modesto. Seguro que con equipos más potentes de la categoría, pues a lo mejor no se habrían atrevido. Seguimos con Floristería Tella en Barbastro, escuchando en este caso lo que decían los dos entrenadores, Félix Jiménez. Pues como todos, estaba muy enfadado y no se explicaba el porqué de este arbitraje del señor Rivera Val. Una pena, porque yo creo que los primeros 45 minutos hemos sido un buen equipo. Hemos hecho 3-4 ocasiones clarísimas, un palo. Una pena irnos 0-1 en el marcador, porque habían hecho muchísimo trabajo, habíamos sido superiores en el control de partido, habíamos estado muy bien a balón parado, habíamos hecho ocasiones. Pero bueno, te vas 0-1 y ya tienes que empezar a arriesgar un poquito más, ¿no? Y luego la segunda parte, pues no ha tenido mucha historia. Minuto 4 o 5 de la segunda parte, un penalti que no lo ve nadie, que no lo reclama nadie, ni el banquillo contrario, ni ningún jugador, y lo marca en línea y encima te expulsan a un jugador, ¿no? 0-2 y con uno menos, pues el partido ha sido ya otra historia, ¿no? Ya no hemos tenido fuerza, no hemos tenido convicción, no hemos tenido es necesario creer en ti mismo, ¿no? Y hemos hecho alguna ocasión todavía, pero bueno, al final el 0-3 y el 0-4 difícil. Sí, yo bien decía, digamos, hace un rato en la entrevista, bueno, la crónica del partido, digamos que el partido se rompió en ese penalti. Aparte, yo también digo y lo mantengo, digamos que el arbitraje de hoy en toda la temporada lo hemos tenido. Félix, ¿cómo se puede explicar un arbitraje así en la segunda parte? Es difícil, ¿no? Nosotros no nos hemos quejado de los árbitros en todo el año, no somos el equipo pequeño, siempre está claro que nos han pitado penaltis que no ve nadie más que los árbitros, desde luego a favor no nos lo pitaría nunca, pero los dos últimos arbitrajes, el otro día en Tarazona, la permisividad del árbitro fue escandalosa, la segunda parte el Tarazona hizo lo que quiso, supongo que la presión del público, y hoy la segunda parte es difícil. Ya no me ha gustado el árbitro la primera parte, ha habido un par de faltitas que eran muy peligrosas a la borda del área grande del Sariñánico, que no ha querido pitar. Ha permitido que nos cortaran 3 o 4 contras muy claras, solo ha sacado una tarjeta y luego pues bueno, ha venido marcada por esa jugada puntual. Es que es una jugada incomprensible, ¿no? Un penalti, como te decía antes, es que no lo reclama nadie, es que cualquier jugador de Sabiñánigo se ha sorprendido cuando ha pitado el penalti, lo ha visto solo en línea. Bueno, no lo podemos hacer nada, diferente.

se definió por dos fallos defensivos de los jugadores del Pomar. Entonces eso, pues, un equipo como el Pomar, que está luchando por el descenso faltando cada vez menos jornadas, no se puede permitir. Pero bueno, el equipo dio muy bien la cara, empezó dando en el minuto uno. Perúa tuvo una que sacaba muy bien el portero local, y en el 5 ya el Utebo daba señal del equipo que es, y ponía el 1-0 en el marcador a la salida de un córner. El Pomar siguió jugando, como sabe, siguió peleando y siguió dando la cara ante el equipo zaragozano. En el minuto 19, Oncins estrelló un balón en el larguero cuando el banquillo y los jugadores ya cantaban el gol, y en el minuto 41 el Utebo derramaba otro jarro de agua fría a los de José Luis Toa, marcando el 2-0 y abriendo brecha en el marcador por medio de Íñigo. Así terminaría la primera parte. En el minuto 62, Lolo ya definía el partido con un tercero en una jugada de estrategia mal defendida por los de José Luis Toa. La única ocasión de la segunda parte para los de José Luis Toa la tuvo Julio Lozano en un tiro que despejaba muy bien el portero local. Y para finalizar, destacar al meta Hugo Asalcé en defensa y a Hugo Lozano adelante, que luchó todos los balones que le vinieron para intentar materializar y meter algún gol. Bueno, pues no pudo con el Utebo, el conjunto del Pomar. Enseguida escuchamos un montón de protagonistas. Simplemente, pues, seguir manteniendo viva la llama de la esperanza. El Pomar es 18º con 26 puntos. Y esta semana, a pesar de caer derrotado, bueno, pues no ha sido una jornada tampoco muy positiva para los equipos que están por abajo. Y el descenso sigue, pues, estando a 4 puntos y lo sigue teniendo el mismo, el Alto Rincón, que está con 30. Por lo tanto, pues, la vida sigue igual. Mientras hay vida, hay esperanza, y hay que pensar ya, Borja Salcé, en el siguiente encuentro del Pomar, que será en casa, aunque, pues, menudo hueso va a visitar el Municipal Acortada de Pomar de Finca, ese Pomar Real Zaragoza B, partido histórico, porque el filial del Real Zaragoza por primera vez va hasta Pomar. Bueno, pues el partido hay que jugarlo y no hay que renunciar a nada. Pues sí, claro, Juan, a ver, sí que es verdad que viene el filial zaragozista jugándose ahí, que está ahí arriba en los puestos de ascenso a la segunda división B, pero la baza buena que tiene el Pomar es que juegan en su casa donde hay que mantener todos los puntos posibles, intentar rascar a todos los equipos que vengan, porque hay que recordar que también falta que venga el Andorra a Pomar. Entonces, la semana que viene el Real Zaragoza, un rival muy difícil, pero no creo que los de José Luis Toa tiren la toalla ante un rival así. Hay que seguir luchando. Mientras hay vida, hay esperanza, como muy bien decías antes, y la verdad es que todos estos partidos que se pierden fuera de casa tienen otra lectura buena, que por ejemplo el Alto Rincón ayer tampoco se puede ganar en su casa al San Diego, perdía 0-4, y que bueno, pues se mantienen los mismos puntos hacia la salvación, o sea, 4 puntos. Sí que es verdad que el San Diego no se adelanta en la tabla, pero bueno, se encuentra con la que viene, también tiene una salida mala. Entonces, pues hay que seguir luchando hasta el final, hasta que matemáticamente no se pueda hacer nada. Y bueno, yo creo que este equipo jugando como está, y bueno, ya hay que destacar también la baja que se produjo este fin de semana de Iván Izquierdo, que se va con su compañero de Pablo Sánchez a Mallorca. Y bueno, es una baja muy importante para el resultado, pero bueno, que tenemos la baja médica de Abraham González y de Eduardo Campo. Yo creo que el club hará un esfuerzo para quitar a otro jugador en su puesto. Bueno, pero este encuentro, que pero todos los que juegan en casa, el Pomar de Finca, lo hemos comentado ya desde hace varias semanas, se va a jugar en jornada de sábado. Este Pomar Real Zaragoza se jugará el próximo sábado. ¿A qué hora, Borja? Pues supongo que será 4:30, realmente no te puedo decir de todas las veces. Quizás no ha pasado, si te sigas todo el sábado, pero me pareció escuchar ayer, te sigas con el mundo durante la semana y lo que hacemos de. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa situación, si se cambia de nuevo, que debe volver a jugar los partidos el domingo, pues lo comentaremos. Simplemente nos hacemos eco de una situación que en un principio se pensara llegar a jugar los partidos de casa el sábado, pero es posible que del próximo domingo. Nosotros mañana, en el inicio del programa del martes, pues como siempre abrimos con los horarios en segunda división A, segunda división B y tercera, ya les adelantaremos qué día y a qué hora se jugará. Borja Salsé, muchísimas gracias. Escuchamos ahora lo que te decían José Luis Pérez, Miki Álvarez e Iván Izquierdo, ¿vale? Vale, muy bien, Paco. Bueno, pues seguimos con el patrocinio de Floristería Tellamar Rastro, en este caso, escuchando a los protagonistas de Lutero 3, Pomar 0, José Luis Pérez, técnico del Pomar, analizaba el choque y la derrota de los suyos. Bueno, pues la verdad es que el partido ha empezado con nuestras opciones, no se nos había aprovechado y el primer despiste que hemos tenido, pues han puesto de por delante y la verdad que a partir de ahí, pues nosotros cuando tenemos que ir al peso del partido, nos cuesta y hemos trabajado bien, hemos peleado, pero a partir de ahí nuestros opciones han bajado muchísimo y nos hubiésemos puesto por delante con nuestras opciones que hemos tenido, pues probablemente el partido se sigue diferente. Bueno, dos fallos tontos, como toda temporada, que hacen que se vaya un partido que pierda 8 puntos, no hay ninguna forma de corregir esos errores. Bueno, pues como tú ya dices, llevamos toda la temporada hablando de lo mismo, que nos están haciendo muchos goles por falta de concentración nuestra, ¿no? A la altura que estamos, eso ya tendríamos que tener muy claro, que contra estos equipos que tienen gente tan veterana y de tanta calidad, los errores se pagan muy caro y que la concentración tiene que ser máxima. Nosotros pues seguimos, llevamos una racha buena de que no, en estrategia no nos metían goles y hoy nos han metido dos. Tendremos que intentar que estos últimos 8 partidos volver a las andadas de estas últimas jornadas para hacernos fuerte, porque si no se nos complicará la cosa. Bueno, esta semana ha saltado la noticia de que un jugador de tu plantilla fichaba por otro equipo de la tercera división, pero en este caso tercera división mallorquina. ¿Hay alguna posibilidad de fichar a otro jugador en su puesto? Porque se vaya un jugador, ¿no? Intentaremos por otros medios, ya que tenemos a un jugador lesionado que va a ser para mucho tiempo. Vamos a ver si hay alguna opción de fichar algo, porque si no la plantilla se queda muy recortada. No porque se marche Iván, sino porque hay lesionados para toda la temporada y la verdad es que nos quedaríamos con 16, 17 jugadores, que para afrontar este tramo tan importante pues es algo justo, y a ver si tenemos alguna opción de conseguir algún refuerzo que nos ayude a intentar conseguir esta salvación, que creo que estamos haciendo méritos para ello. Tenemos que ser conscientes de que tienen que ser todas, sea el rival que sea. Yo creo que les hemos plantado cara a todos los equipos. Ya te digo que Lutebol se ha ganado 3-0, pero hay que analizar los tres goles. Dos de estrategia, uno por un despiste tremendo. Yo creo que en jugada, pues bueno, han sido mejor que nosotros, han tenido más posesión de balón, pero tampoco nos han creado muchos problemas. Entonces el domingo que viene contra el Zaragoza B, pues lo mismo. Sabemos que técnicamente es un equipo muy bueno, que tiene gente de calidad, pero que nosotros no tenemos que pensar en otra más que en darlo todo, en no cometer estos errores de concentración y en pelear hasta el final. Si lo hacemos así, a cualquier equipo, como se vio el día de la Legia, se lo podemos poner difícil. Bueno, pues esas eran las palabras de José Luis Toa, el técnico del Pomar de Cinca. Escuchamos a Miki Álvarez, el entrenador de un Utebo que va pues como un tiro. Que ha sido un partido que el calor lo ha hecho muy bajo en intensidad. Ha habido muy poca continuidad en el fútbol por parte de los dos equipos. Las ocasiones en el primer tiempo, en contra de lo que dice el marcador, que nos hemos ido 2-0 arriba, han estado más repartidas de lo que parece. Pero luego el tercer gol en el segundo tiempo ya ha finiquitado el partido y el calor ha hecho que a partir del minuto 60 el partido fuese en una clara línea descendente, ¿no? Pero para nosotros es muy importante ganar estos 3 puntos, seguir con la segunda posición y esperar a ver lo que nos depara el domingo que viene el fútbol. Bueno, estáis ahí haciendo un fortín del campo de Santana de Utebo, perdiendo pocos puntos en casa. Buenos puntos en casa, claro, ¿verdad? Sí, es importante, ¿no? Sobre todo de cara a mantener el objetivo y la posición que ocupas ahora. Fuera de casa todos los equipos nos dejamos puntos, ¿no? Y nosotros en casa no nos estamos dejando puntos y los demás equipos sí, ¿no? Y creo que ahí está la diferencia de los puntos en la clasificación con respecto a equipos como Zaragoza, como Monzón, como Egea. Se han dejado más puntos en casa y lo están pagando. De todos modos, nosotros estos puntos los estamos consiguiendo a base de mucha intensidad. No en el partido de hoy, pero sí en los partidos anteriores, y eso nos está dando pues muy buenos resultados y sobre todo muy buenos números. Bueno, pues esas sean las palabras de Miki Álvarez, el entrenador del Utebo. Yeah. Y nos quedaba hablar con Iván Izquierdo, este jugador de Binéfar que cambia de aires, que está jugando en el Pomay y se va a ir a la tercera mallorquina. El programa viene muy repleto, tenemos que hablar todavía del Villanueva 2, Binéfar 1 y del Monzón 0, Barbastro 1, con lo cual vamos a dejar que sea nuestro compañero Carlos Marco en el programa del próximo viernes que pase esta entrevista que le hacía Borja Salsé a Iván Izquierdo, igual que el pasado viernes pues podíamos escuchar al capitán del Pomar, a el señor Pirla. Por lo tanto, la entrevista y pues las valoraciones que hace Iván Izquierdo de su marcha a la tercera mallorquina lo podrán escuchar todo en el programa de Carlos Marco el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde. Nosotros nos vamos a publicidad y precisamente estaremos en Binéfar con Carlos Marco para pues analizar una derrota que escuece en Villanueva. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Lisboa, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Tú decides cómo vivir tu vida. Y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Aprovecha las ofertas de Gall Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gall, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Bueno, pues hablamos del Club Deportivo Binéfar, un Club Deportivo Binéfar que pues caía y lo hacía en el campo del Villanueva. Carlos Marco, Carlos, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, derrota que duele, que escuece, la imagen no fue buena, las aguas bajan revueltas, Monserrate no quiso hacer declaraciones, tú me contarás. Pues sí, la verdad que un partido en el que lo primero la derrota, una derrota que es dolorosa por ser en el tiempo de descuento. Es un balón centrado desde la banda derecha, Santi tiene la pelota fácil para cogerla, al guardameta se le escapa de las manos y Pablo en tiempo de descuento pues consigue poner el 2-1 y es una derrota dolorosa para el Binéfar porque de los 6 primeros clasificados es el único que pierde, los otros 5 ganan y ve cómo su renta se ve disminuida. Después son las sensaciones que había, había un ambiente pues un poco... pues no era bueno. Es extraño que Monserrate, a pesar de haber sido derrotado en otros partidos, siempre ha querido hablar. La verdad que un Monserrate pues que muy cabreado, con muchos temas, y lo cierto que un Binéfar que a falta de 8 jornadas tiene una renta de 4 puntos sobre el quinto clasificado, pero que tiene un calendario muy complicado, hay que visitar campos como la Ciudad Deportiva o el campo del Egea, y que si la semana pasada o hace dos se era muy optimista, pues ayer la verdad que a la finalización del partido ya las cosas pintaban de una manera diferente, pero ni mucho menos hay que volverse loco. El Binéfar es cierto que fuera de casa está realizando partidos bastante malos, es un equipo bastante vulgar, y si ayer pues se junta que tienes un poco de mala suerte y en el minuto 4 de la segunda parte te quedas con un hombre menos por esa expulsión de Jordi Martí, pues la verdad que son muchas circunstancias, muchos condicionantes adversos. Lo cierto es que tampoco se le puede echar la culpa al árbitro, y la verdad que yo considero que Cote Aragón es un buen colegiado, y la verdad que nosotros salieron descontentos porque a Villanueva se le anula un gol que hubiera sido el 2-0, tampoco se le pita un penalti, al Binéfar también reclama un penalti, y esa expulsión de Jordi Martí yo creo que exageraba, porque protege un balón Jordi Martí, el árbitro interpreta que suelta el codo, le muestra esa segunda cartulina amarilla. Claro, al estar toda la segunda parte jugando fuera de casa con uno menos, el Binéfar tampoco lo notó en exceso, el estar, con, como decíamos, con un hombre menos, pero fue prácticamente ya imposible ganar el partido, aunque Alex Monserrate, pues la verdad que fue valiente, quitó a Nietzsche para dar entrada a Ermengol, otro delantero, y puso Juste en banda derecha. al final lo único que llegó pues fue ese tanto de Pablo, que dejó los 3 puntos a un Villanueva, que en casa es un rival muy fuerte, lleva 5 victorias consecutivas, y la verdad que tras un inicio lamentable de los de Tomás Guerrero, se han metido ahí, yo creo que lucharán hasta el final por estar entre los 8 primeros. El Binéfar cayó en el descuento en Villanueva, aunque sigue como tercero, y también pues otra expulsión de Jordi Martín en el comienzo de la segunda parte, como decía Carlos Marco, condicionó el encuentro para los celestes. Enseguida escuchamos las opiniones que nos acercará Carlos Marco, pero de forma breve, pues comentar lo que le queda al Binéfar. La próxima jornada al Torricón, en casa, en el nuevo Los Olmos. Pero es que después, seguidos vienen, desplazamiento a Egea, se recibe al Utebo y se viaja al campo del Real Zaragoza B para cerrar con Giner, Torrero, Valdefierro, Pomar y Tarazona. Si sale vivo de ese puerto de los Pirineos, que por forma triple va a tener el Binéfar con los encuentros frente a Egea, Utebo y Real Zaragoza B, si de estas etapas por los Pirineos el Binéfar sale en situación de promoción, pues yo creo que la jugará, porque el resto del calendario quizás es más asequible, pero no hay nada claro, No, la verdad que no, Pau, que no hay nada claro. El Binéfar, yo creo que en casa, como llevo diciendo semana tras semana, es un equipo muy solvente, quizás no gana con la misma fluidez que se podía ganar en la primera vuelta, pero se sigue ganando. Yo creo que salvo el día del Utebo, es el único día que el Binéfar se puede dejar algún punto, y la que ahora estará fuera de casa. Hay duelos directos frente a Zaragoza, Bellegea, ahí ya no solo te juegan los puntos, sino también el golaveraje, que al final puede ser clave. Y si ahí sale fuera de los puestos de descenso, creo que el Binéfar no se va a meter, pero si eres capaz de puntuar en alguna de esas salidas y en casa eres solvente, si se llega a opciones hasta el final puede pasar cualquier cosa. Y antes lo que comentabas con Ramón Lozano, exceptuando la Andorra, todos los equipos están dejando puntos fuera de casa. Lo que le pasa al Binéfar no es una cosa extraña, el que lejos de Los Olmos las cosas no le estén yendo bien. Y bueno, pues la verdad que algún día también tendrá que tener esa suerte, porque ayer el Villanueva, la primera llegada clara que le hacen, decirlo, pero lo que está claro es que al final los 3 puntos se los lleva el Villanueva, a ver si el Binéfar pues puede tener un poquito más de suerte en algún desplazamiento y llevarse algún punto que puede ser vital. Bueno, pues el próximo emparejamiento será frente al Alto Ricón, y en el programa de las previas del fin de semana, que ya es un clásico en esta sintonía, el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde, ahí Carlos Marco dará buena cuenta de ese choque, como del resto de partidos de tercera preferente, primera regional y otros deportes. Carlos Marco, te escuchamos el viernes, muchísimas gracias, y ahora vamos a conocer lo que te decían los protagonistas que seleccionabas a la conclusión del partido de ayer, ¿vale? Vale, Paco, hasta luego. Y es que la información de pues el análisis y los protagonistas del Club Deportivo Binéfar llegan cada lunes, como siempre, con el patrocinio de Muebles Rey. ¡Qué puntazo! El creditazo de Muebles Rey. Me amueblo todo el piso, me lo financian en 40 meses y encima me devuelven el 10%. A estos de Muebles Rey se les va la olla. ¡Qué puntazo el creditazo! ¡Qué pedazo de puntazo el creditazo Muebles Rey! Solo 20 días en Binéfar, primero de mayo 25. Y con Muebles Rey en Binéfar, escuchamos para empezar a Manel Bruella, el segundo entrenador del Club Deportivo Binéfar, ya que por primera vez, yo creo que en su vida, pues Álex Monserrate no hacía declaraciones. Pues la verdad que ha sido un golpe muy duro, porque por lo menos en las condiciones que se ha desarrollado el partido, con un hombre menos prácticamente toda la segunda parte, pues esperábamos por lo menos sacar un punto y a ver si en alguna ocasión podíamos adelantarnos en el marcador. Lástima de que en un fallo casi colectivo, personal y colectivo, pues bueno, se nos una jugada que prácticamente sin peligro nos ha metido un gol en un córner y nos ha costado 2 puntos, o sea, un punto, y en estos momentos el equipo, por la verdad, que está muy tocado, pero bueno. El Binéfar, que fuera de casa sigue sin dar la talla, que en casa pues juega un buen fútbol, pero hoy tampoco hemos tenido ni ocasiones. La verdad que es un problema que precisamente hemos estado hablando esta semana, de que nos preocupa, de que en casa pues somos un equipo fuerte, que creamos ocasiones, metemos goles, y fuera de casa nos cuesta mucho. No sabemos el porqué, porque jugamos con los mismos jugadores, el mismo sistema, todo lo hacemos igual, pero no sabemos si es que los equipos llevan un plus de motivación o lo que es, pero la verdad que nos cuesta muchísimo, muchísimo sacar un resultado decente fuera de casa. Esto era lo que decía Manel Bruella, segundo entrenador del Club Deportivo Binéfar. Beltrán, jugador del equipo celeste, hablaba con Carlos Marco. Se podía haber sumado un punto, se escapó en el descuento. Pues sí, la verdad que era un partido bastante importante de cara a nuestras aspiraciones a consolidar un poco el playoff, ya que viene una racha de partidos consecutivos bastante difíciles. Pero bueno, yo creo que a partir de la expulsión se nos ha complicado y eso que pienso que hemos sabido reaccionar bien, pero bueno, así es el fútbol. Ellos han luchado mucho, es su juego, han ido al límite y bueno, nos han metido el 2-1 en una estrategia que también se gana los partidos así. Partido de pocas ocasiones, aunque al final los que han estado más apretados se lo han llevado. Sí, la verdad que ha sido un partido bastante disputado y ha marcado pues la estrategia, como se ha visto que los tres goles han sido a balón parado, córner, penaltis, y bueno, unas veces estás más acertado, otras menos, y es lo que decide a veces la estrategia. El Binéfar, a pesar de estar casi toda la segunda parte con un hombre menos, tampoco se ha notado mucho. Sí, la verdad, yo pienso que con 10 incluso hemos tenido más ocasiones de gol, ¿no? Hemos tenido muchas faltas laterales, muchos corners, pero bueno, también quieras que no, se nota, ¿no? Un jugador menos siempre beneficia al contrario, pero bueno, así. Ah, es el momento de resetear, pensar en la próxima jornada, pues contra el Torricón en casa y ahí no se puede fallar. Sí, la verdad que lo mejor es olvidar este partido y pensar ya en lo que viene, que es el tramo último de la temporada y estar todos, porque vamos a necesitar a toda la plantilla lo mejor posible. Bueno, pues con Muebles Rey en Binéfar hemos conocido toda la actualidad del Club Deportivo Binéfar. Por delante nos queda media hora, son las 8:30, hasta las 9 lo vamos a ocupar nuestro tiempo hablando del derbi, del clásico, de ese Monzón 0 Barbastro 1 en el último minuto, en el último segundo, mejor dicho, del partido. Perso le daba la victoria y los 3 puntos al conjunto barbastrense. Enseguida se lo contamos porque por aquí van a desfilar un montón de protagonistas y de compañeros que nos van a arrojar más luz en torno a un clásico más que pasó, que llegó y que nos dejó pues un encuentro bastante, bastante regular en cuanto a la vistosidad del fútbol. Segundo derbi de la temporada para el Barbastro, que este año ha ganado los dos. Enseguida lo analizamos todo. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Nos subamos al cielo. Neumáticos Loipe en el Polígono La Cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe en la Avenida Pirineos, Polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. Punto Radio. Bueno, pues abrimos nuestra tertulia para el Monzón y el Barbastro. Tertulia que hoy, de nuestros dos equipos más representativos, se da la mano, ya que ayer jugaban un clásico más. Por lo tanto, tertulia que llega con el patrocinio desde Monzón, de Trasvaso y por parte del lado barbastrense, tertulia que llega patrocinada por Cosalvi, concesionario Citroën. Con Cosalvi y con Trasvaso hablamos del Monzón 0, Barbastro 1. Enmudecía el Isidro Calderón cuando a pocos segundos del final en el descuento pues veía cómo entraba el disparo cruzado del jugador barbastrense Perso, que establecía el 0-1 y que a la postre fue la victoria ante el Atlético de Monzón. Ya no dio tiempo para más porque pues sacar de centro y el colegiado del encuentro pitó el final del choque. Carlos Lasús, compañero, muy buenas. Hola Paco y amigos oyentes, buenas tardes. Y Antonio Martínez, nuestro buen amigo, compañero también, corresponsal del diario del Alto Aragón para Monzón y Comarca. Antonio, ¿qué hay? Hola Paco, buenas tardes y saludos a los amigos oyentes. Bueno, pues Antonio, ¿cuál es tu análisis, tu resumen en torno pues a ese encuentro? Pues que no sé si al final lo mal justo visto lo visto habría sido el empate. Bueno, así estaba, cuando solamente a falta de 30 segundos, pues se produjeron y llegaron aquellas dos jugadas, dos últimas jugadas, que cualquiera de los dos hubiera podido inclinar el marcador a su favor. Aquella de Barba, que tiró el balón allá a las nubes, bueno, no había nubes. Yo dije, joder, le ha dado a un pájaro, no sé qué pájaro era, pero vamos, debía ser de mal agüero porque si no el balón no hubiera entrado. Y luego, pues oye, la contrarréplica, el sacar de puerta el balón que circuló por el centro del campo, va tal, y oye, y Perso se aprovechó muy bien, muy inteligente, empezó a galopar como como un rayo y sorprendió a todos. A mí el partido, pues el análisis que yo puedo hacer del partido es que el Monzón salió como salió, con lo justo, prácticamente en calzoncillos, y permitirme la expresión, puesto que le faltaban muchos jugadores, y en el caso de que Miguel Rubio hubiera podido contar con todos los jugadores, pues tal vez hubiera sido otro el panorama, pero las cosas son como son, el partido se presentó así, y el Barbastro, pues naturalmente dispuso de toda su artillería, de todo su cuerpo pesado, y la verdad es que pues el Monzón aguantó hasta cuando tuvo fuerzas, sobre todo en la segunda parte, pues claro, el desgaste que había hecho poniendo cerco en la primera parte a la defensa del Barbastro, pues aquello tenía que producir un desgaste. Y además en el segundo también se desfondaron y el Barbastro se dejó querer jugando al contragolpe. Lo cierto también es que el equipo que más ocasiones tuvo fue el equipo de Barbastro. Y por lo tanto decir justo, el justo, no sé tal, el empate de tal, pues hombre, es justo porque el Barbastro acertó y el Monzón no acertó. Son cosas del fútbol. Pues son cosas del fútbol, pero ahí está. Efectivamente. El partido pues no fue de una gran calidad, si tú quieres, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo se animó la cosa y yo por lo menos lo pasé bien, yo disfruté. Y la verdad es que no había más, pues no había más. Pues seguiremos conociendo más datos en torno a este encuentro en la opinión de Antonio Martínez. ¿La tuya cuál es, Carlos Lasús? Bueno, yo comentaba ayer, ¿no?, que durante el partido que el Barbastro tenía una gran oportunidad de volver a ganar en el Isidro Calderón, ¿no?, por que era un año en el que llegaban los dos muy cerca en la clasificación, en juego también, y que además pues el Monzón en las circunstancias que llegaba, pues desde luego ni mucho menos eran las idóneas. Bueno, pues el Barbastro aprovechó esa oportunidad y ganó, ¿no? Bueno, lo de justicia o no justicia que hablabais, ya sabes que en el fútbol es siempre tan difícil de concretar y es tan relativo. Mira, al final la justicia del fútbol la marcan, no descubro nada, los goles, ¿no? Además, siendo sinceros, ¿no? Ayer pues te puede quedar en el aire esa sensación de posible empate como resultado justo por cómo fue o cuando fue el gol, que fue en el 93, ¿no? Pero yo creo que cuando haces una lectura más fría y global del partido, tampoco se puede decir en absoluto, ¿no?, que la victoria del Barbastro fue injusta. Para mí fue el equipo que lo mereció más. lo mereció más por ocasiones, ¿no? Porque desde luego, se fallaron varias y muy claras por parte de los de Cristian Abad, que el marcador lo podrían haber puesto con 0-1 antes. Bien es verdad que, como ahora Antonio comenta, pues si Barba acierta con la que no acertó y la tenía muy clara, pues el marcador hubiera sido totalmente al revés. Y el fútbol, eso es así. Las situaciones a veces llegan en un momento puntual, la aprovechas y te vale un partido, y otras no has aprovechado las muy claras que has tenido. Bueno, al final yo creo que en ese sentido sí hubo justicia, porque el Barbastro las tuvo mayores y más claras, y en cantidad también, y por lo tanto, pues en ese sentido, Perso volvió, como ocurrió en la primera vuelta, a puntillar al Atlético de Monzón, lo cual comprime mucho más la clasificación entre estos dos equipos, y bueno, ahora tienen un objetivo parecido, que es acabar metiéndose en Copa Federación, ¿no?, los dos. Pues sin duda que ayer a la conclusión del encuentro caras largas, porque pues el Zaragoza B ganaba ese cuarto, marca la situación de promoción de ascenso, está con 57 puntos, el Atlético de Monzón está a tiro de 8 puntos con 49, es séptimo, más el golaveraje en contra, aunque bien es cierto que tiene pues que jugar el partido de vuelta frente al Real Zaragoza B, pero por delante Antonio Martínez, pues con esos 8 puntos de desventaja, un calendario muy complicado con Ebro, con Seriñena, con Andorra, con Calatayud, estos dos seguidos fuera de casa, Mayén, Villanueva, Altorricón, y se cierra en el campo del Egea. Tras lo de ayer, pues el más difícil todavía, Antonio. Pues yo sí, yo lo veo muy complicado, Paco, el que el Monzón se pueda clasificar para el playoff. ¿Qué más quisiéramos, no? Por siendo egoístas, porque así tenemos más margen para hacer, para disfrutar más del fútbol antes de que se termine la temporada. Pero por otra parte, pues si la cosa continúa así, con estos altibajos, y sobre todo también con altibajos me refiero, en cuanto a la no disponibilidad de jugadores en momentos puntuales, y el calendario, como tú dices, lo tiene muy complicado. Ayer se hizo lo que se pudo, y nada más. Y que, volviendo a lo de antes, pues ganó, pues eso, ya lo he dicho. A mí creo que el fútbol es así, y creo que al final, pues no sé, si tú quieres también se imparte justicia. Y así, pues que claro, pues el que más oportunidades creo, mejor jugó, y en eso pues nada que poner. Ahora, más adelante, pues veremos a ver esos 8 partidos, o sea, los partidos que quedan, si el Monzón sabe contrarrestar, pero a este paso creo que puede ser, y lo tenemos que aceptar también. Otro año será, otra temporada será, si este no puede ser, pues si se ha hecho lo que se ha podido, la salvación está asegurada, el club sigue adelante, y porque está la cosa muy negra, como todos sabemos, y qué más queremos, qué más vamos a pedir, sobre todo, pues no sé si coincidirán conmigo o no mis apreciaciones los demás aficionados de Monzón, pero yo lo veo así sinceramente, y lo digo tal como lo siento. Pues justo es reconocer que la situación está muy complicada, no imposible, pero Carlos Lasús, ya no solo por el calendario complicado que tiene, ya no solo también porque el juego del equipo pues está mostrando carencias, y sobre todo una irregularidad que, si te quieres meter entre los 4 primeros, no se debe detener. Decimos que el Monzón no puede perdonar ni pinchar más, y yo creo que este sí que debe de ser el último pinchazo, pero es que sobre todo está la cosa muy negra, porque pues los lesionados que en cantidades industriales tiene el conjunto del Atlético de Monzón no van a ser de hoy para mañana, y los resultados se necesitan ya, Carlos. No, y al margen de todo eso, ¿no?, mirando simplemente las puras matemáticas, hace días que yo comentaba y comentábamos, ¿no?, que el Monzón no podía perder muchos más puntos. Bueno, y eso era antes del Tauste, de la derrota en el Isidro Calderón. Se perdió con el Tauste, se perdió ayer con el Barbastro. Está claro que en esa situación, cuando quedan 8 partidos y prácticamente el Zaragoza B te lleva 3 de ventaja, porque son, como tú bien explicabas, 8 puntos más el gol averaje, 9 puntos, es decir, sobre 8 partidos te llevan 3, cuando el Monzón tiene que ir a Calatayud, cuando el Monzón tiene que ir a Egea, cuando el Monzón tiene que ir a Andorra, por ejemplo, y cuando el domingo, sin ir más lejos, van a Campo del Ebro, que se ha metido en una zona muy peligrosa, es un campo muy complicado. A ver, que el Monzón se metiera ahora en playoff sería, primero, un auténtico milagro, que yo honestamente veo absolutamente, a ver, imposible no puede ser la palabra, porque matemáticamente existirían posibilidades, pero insisto, no sé si es imposible, pero sí un milagro, y los milagros pues están cerca a veces de lo imposible, aunque los creyentes puedan pensar o podamos pensar que no, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay otra cuestión, como tú bien decías, el equipo está en la situación que está, es decir, que primero tiene que ganar, yo diría que prácticamente los 24 puntos, y si no los 24, pues los 20 puntos, o por ahí puede estar, pero es que encima, ojo, los demás tienen que tropezar muchísimo. También hay partidos complicados entre ellos, pero es que, vamos, a día de hoy a mí me parece inviable que tropiecen cuando, ojo, por en medio hay equipos, es decir, que no es que solo veas el Zaragoza B, es que hay que ver al Egea, es que hay que ver al Sañado, que ya están por encima, aunque yo creo que lo tiene más complicado. Bueno, en definitiva, que no nos engañemos, yo creo que a día de hoy pues se puede pensar en ir ganando cada partido y ver qué ocurre, pero que si el Monzón este año se mete en playoff, uno ya entonces sí que pensaría que en el fútbol casi lo piensa, ¿no?, que cualquier cosa es posible, pero yo creo que esto roza ya más que la heroica, ¿no? Yo creo que el Monzón ya tiene que pensar en acabar bien la liga, en intentar ganar los máximos puntos posibles, en acabar jugando bien y empezar a pensar en qué hacer la temporada que viene. No ahora, pero en 2, 3, 4 semanas, pues empezar a pensar en eso, aunque ojalá nos sigamos agarrando a esa opción que yo veo al límite de lo imposible. Y pues en nuestra última ronda de intervenciones con Antonio Martínez y con Carlos Lasús, comienza Antonio, pues te pregunto por el árbitro, porque pues en partidos como este el árbitro a veces es protagonista, porque los dos a veces quedan descontentos, o por lo menos siempre uno de los dos. Yo creo que ayer Gracia Villacampa hizo un arbitraje aceptable, perfecto, no hay ningún arbitraje, ni ninguno, somos perfectos, pero yo creo que pues no tuvo influencia en el resultado. Y también me gustaría preguntarte, aparte de por el colegiado, por el público, por la afición, que bueno, pues yo me esperaba más entrada, ya no la hubo, también es justo reconocerlo en el municipal de los deportes, pero bueno, pues en ese sentido también esperábamos más de un derbi. ¿Qué me cuentas? Hombre, pues claro, sí, mira, precisamente a ese respecto te tengo que comentar lo siguiente, que estoy hablando con un directivo, además me parece que es el que lleva la cosa de las perras, del Parné, del maldito Parné, y me comentaba que, digo, ¿qué tal ha ido la entrada? Digo, a mí me ha parecido que ha sido regular, si tú quieres un poquitín tirando la buena, dice, no, ha sido regular, porque mira, dice, de socios o abonados del Monzón han entrado 50 menos que el día del Pomar, que jugó el Pomar aquí. Es que era día del club. ¿Qué era día del club? Sí, bueno, día del club. Sí, exactamente, también era día del club. Y luego, de Barbastro, se ha notado, la verdad, la presencia, la ausencia, mejor, de bastantes aficionados que otras veces los hemos visto por aquí. O sea que, la verdad es que, dice, nos hemos quedado un poquitín estupefactos de la entrada. Claro, él adujo, él presentó, pues dijo, es que es verdad que la televisión mata. Había partidos por la televisión y luego, pues en fin, quiere decir que eso está estropeando muchas cosas. Lo que sí que parece ser que ya empieza a haber apatía, porque también hay que entender, yo lo veo de esta manera, seguramente iba a llegar de nuevo. Y es que con las cosas, la clasificación salvada, el play-off que está muy, muy, muy, muy en el aire, está a bastante distancia, pues dicen, pues bueno, y luego yo para qué voy a pagar 10, 15 euros y tal, ¿no? O 15 euros, la entrada yo no sé, porque ayer no lo fijé ni pregunté tampoco. Pero esas son las circunstancias. En definitiva, que la entrada para un derbi, pues no fue la que debía haber. El ambiente, pues naturalmente se encontró a faltar aquel ambiente de antes, ¿no? Yo por lo menos es lo que siempre digo, lo que siempre añoro, aquellas aficiones, aquellas animaciones. Allí solo tenías estos chicos que están ahí detrás de la portería y nada más, cuando otras veces se veían banderas, se veían bufandas, se veían bocinas. Ayer que yo sepa, o vamos, que yo no oí ninguna bocina, etcétera, etcétera. El ambiente, el ambiente sin duda, pues no tampoco acompañó, no. como en otras temporadas. Carlos Lasús, el árbitro, yo creo que bien, y pensando ya en el Ebro. Para mí, Gracia Villacampa sin problemas, en absoluto. A mí no es de los que más me guste, empezó un poco tarjetero y dije, buf, tiene mala pinta, pero luego yo creo que se serenó, que vio que el partido no era para tanto en cuanto a empezar ya fuerte con tarjetas, se serenó y lo llevó muy de la mano. Total y absoluta la ayuda de todos los jugadores, porque todos tuvieron un comportamiento exquisito, se lo facilitaron totalmente y eso yo creo que siempre un árbitro lo agradece. Facilita la labor, él tampoco se la complicó por sí mismo, que a veces algunos lo hacen por ahí, nada que hablar. De lo que comentabais ahora, y soy muy breve, aquellos derbis ya no se parecen en nada a los de ahora, ni en el ambiente en el campo, ni en el ambiente prepartido, ni en el postpartido, ni en nada de nada. Desgraciadamente el fútbol está como está, y cuanto antes todos pensemos en que el fútbol tiene que ser de la zona de lo más cercano posible, y que desde luego con 300 socios apurados y siempre luchando para conseguirlos, y entradas como las de ayer en un derbi y como las que hemos vivido esta temporada, pues un equipo no puede estar en playoff. Y desde luego, si la afición quiere tener equipos en playoff, pues tiene que sacarse el carnet y acudir al campo, y si no, el equipo tendrá que ser pues lo que tiene que ser. Y ahí hay un ejemplo como el Barbastro, que ha trabajado con la gente de casa, que ha empezado a meter gente joven y que ahora tiene un camino hecho que otros yo creo que algún día van a tener que empezar a hacer, pues porque simplemente no va a haber otra alternativa. Del Ebro, antes lo he adelantado y vuelvo a ser, o intento ser muy breve. El Ebro se juega una gran parte de la permanencia en la categoría, se lo ha complicado con los últimos resultados, es un campo siempre difícil, ahora un poco menos, porque con el césped artificial ya no es aquel campo de tierra que era, bueno, aquello era una auténtica utopía intentar jugar a fútbol, pero sigue siendo pequeño, aquello es una caja cerilla, el Ebro le tiene tomada la medida, y desde luego el Monzón el domingo, si además no puede recuperar, como no lo va a hacer a varios jugadores, lo va a pasar mal, y yo creo que va a ser un campo muy, muy complicado, yo no sé si para perder, pero seguro que va a ser muy difícil para ganar. Bueno, pues el Ebro le pasó por encima al Barbastro claramente en aquel encuentro de no hace muchas jornadas. No tenemos tiempo para más, hemos conocido la opinión del bando del Atlético de Monzón. Ahora enseguida con José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro, y con Jesús Sánchez tendremos la opinión del Barbastro, y también pues iremos subrayando lo más interesante que ayer a la conclusión del partido nos decían los distintos protagonistas. Don Carlos Lasús, muchísimas gracias, y mañana hablamos de baloncesto, ¿vale? Pues así es, hablaremos de baloncesto y también de un mal fin de semana para el deporte de la canasta. Paco, amigos oyentes, hasta mañana, y por supuesto a los contertulios que tienes ahí, empezando por el presidente, el señor don José Luis Torres, como él sabe, un aprecio personal, saludo a todos y un abrazo. Don Antonio Martínez, una vez más un verdadero placer, pues hasta la próxima, aquí en esta que es tu casa, ¿vale? Hasta cuando queráis, un abrazo a todos los que estáis ahí, venga, hasta luego. Hacemos nuestro último alto en el camino para la publicidad y seguimos conociendo más detalles de este derbi, pues que ayer le tocó venirse para Barbastro. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Punto Radio. Cosecha. Nos gusta el fútbol. A different city every night. Bueno, pues vamos a conocer lo que ayer nos decían los muchos protagonistas que pasaron por la sintonía de El Marcador en Punto. Y pues también aquí, igual que en el análisis, teníamos protagonistas compartidos con Cosalvi y con Trasvaso en los protagonistas de este Monzón 0 Barbastro 1. Van a llegar con el patrocinio desde Monzón del Hotel Villaneto y pues en el bando barbastrense las opiniones van a llegar con el patrocinio del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Cristian Abad, técnico del conjunto barbastrense, estaba satisfecho por el resultado y porque el equipo pues parece que empieza a ser el que había sido hasta hace un mes y medio. Bueno, partido creo que muy disputado, como era de prever. Creo que ante dos buenos equipos, con los dos con las ideas claras. Y bueno, dentro de esa igualdad, creo que el Barbastro ha tenido más ocasiones que el rival y ha hecho más merecimientos para conseguir la victoria, que al final pues hemos tenido la fortuna de que lo que no hemos hecho en los minutos de la primera parte y prácticamente la segunda parte lo hemos podido hacer en el último minuto. ¿Has visto el Barbastro que habíamos dejado en el olvido en semanas anteriores? Yo creo que es evidente que sí. Creo que todo el mundo ha visto un Barbastro con una intensidad de juego muy alta, con un compromiso de los jugadores extraordinario y sobre todo pues la sensación de equipo, ¿no? De que no se hacían las cosas de forma individual, sino que todos hemos actuado como uno y eso es lo que nos hace ganar a equipos de la entidad del Monzón y a los equipos que hemos sido capaces de ganar en el municipal, ¿no? Pues este era Cristian Abad. Miguel Rubio, el entrenador del Monzón, también pasaba por sala de prensa. Bueno, la verdad es que hemos tenido nosotros nada, 30 segundos antes del 1-0 y al final pues bueno, ha sido 0-1 porque en la siguiente jugada nos han hecho ellos el gol. Entonces, pues bueno, nada, felicitar al Barbastro y también a mis jugadores porque creo que han hecho un partido bueno dentro de lo que teníamos y lo que podíamos hacer y hay que felicitarlos porque han hecho un esfuerzo titánico y la pena ha sido esa, ¿no? Que aparte de que el punto, pues bueno, creo que es lo más, hubiera sido lo más merecido. Pues bueno, lo que es el fútbol, ¿no? Ya te digo, 30 segundos antes hemos tenido nosotros una ocasión para el 1-0 y a la siguiente nos han hecho 0-1 y se acaba el partido. Nada, a seguir y punto. Hoy era un partido donde quizá había que jugar por todos esos cambios y encima de última hora, que siempre no te deja pensar un poquito qué hacer o cómo cambiar el dibujo de otra manera. Ha habido que aguantar un poquito más y esperar las contras porque, bueno, el equipo era diferente y había que jugar un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, pero también es verdad que lo que intentábamos buscar era robar el balón en el centro del campo al Barbastro y buscar velocidad de arriba que tenemos, ¿no? En algunas ocasiones nos han salido, en otras no, ¿no? Porque también es verdad que el Barbastro cuando Abadía se ha puesto por dentro, pues es un jugador que, bueno, lo conocemos bien y es un jugador que tiene esa pausa necesaria, sabe cuándo jugar en largo, cuándo en corto y la verdad es que a partir de ese momento, pues bueno, ellos han tenido quizás la posesión del balón un poco más clara. Bueno, pues estamos de acuerdo con Miguel Rubio y lo decíamos ahí en la retransmisión cuando se puso por el medio Miguel Abadías, pues cambió la decoración del partido. El Atlético de Monzón ha conseguido 9 puntos en los últimos 7 partidos. El Barbastro ha conseguido 12 puntos en los últimos 7 partidos. El Monzón ha sacado 29 puntos como local de 48 posibles y el Barbastro ha sacado 17 puntos como visitante de los 45 posibles. El Atlético de Monzón pues es séptimo con 49 puntos en 30 partidos. El Barbastro es octavo con 48 puntos en también 30 partidos. Seguimos con el patrocinio del Hotel Villaneto y del Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Conociendo más opiniones, Miguel Abadías hablaba en el Marcador en Punto. Bueno, ganar justo segundo antes de que pite el colegiado, bonito, ¿no? Sí, la verdad es que son victorias que agradecen mucho porque es al final del partido, te llenan de alegría, de emoción y bueno, y ves que el equipo ha realizado un gran trabajo, un gran esfuerzo con bastantes ocasiones y bueno, al final pues ha tenido que ser en la última y bienvenido sea, son tres puntos importantísimos contra el rival, digamos, a batir, un derbi como es Monzón contra Barbastro, les hemos ganado hoy en su casa, pues la verdad es que va a estar contento y orgulloso del equipo. Visto lo visto y con las ocasiones que ha tenido el Monzón y también que creo que ha tenido más el Barbastro, ¿crees que se ha hecho justicia con esta victoria o quizás lo más justo habría sido el empate? Hombre, en líneas generales, yo creo a nivel personal que si algún equipo merecía la victoria, ese era el Barbastro, porque en líneas generales ha manejado más el balón, lo ha tenido más y a ocasiones claras, pues yo creo que hemos ganado por dos o tres ocasiones más que ellos y yo creo que la victoria es justa y felicitar a los compañeros y al equipo porque hemos hecho un gran trabajo. Pues eso es lo que decía Miguel Abadías. Diego Casaña, por el bando del Atlético de Monzón, también le daba a Carlos Lasús la siguiente explicación. Bueno, el equipo ha dado la cara durante todo el partido. Teníamos muchas bajas, tenemos 5 o 6 bajas cada semana, el equipo se lo nota mucho. Pero bueno, ya te digo, la gente que ha entrado, que habitualmente no la hacía, la ha hecho bastante bien. Incluso al final del partido hemos podido llevar unos 3 puntos. Y lamentablemente pues no la han metido ya a la jugada siguiente. Bueno, se ha perdonado esa que estaba ahí y que todos casi lo hemos cantado. Nada, ha sido así, se ha ido arriba y a la siguiente ellos no han perdonado. El fútbol tiene estas cosas, la verdad es que antes también quizás habían tenido 3 o 4 ocasiones donde también habían tenido ese perdón, ¿no? Sí, bueno, el fútbol es así, te perdona, se dice que luego lo paga y en el último minuto pues hemos tenido una ocasión clarísima, no la hemos metido, pero la verdad que durante el partido las ocasiones claras las han tenido ellos. Yo creo que el juego no, que ha sido bastante igualado y ellos han tenido bastantes ocasiones de gol y bueno, los 3 puntos yo creo que a lo mejor no son merecidos del todo, pero por ocasiones sí. Bueno, pues eso es lo que decía Diego Casaña y justo reconocer pues lo evidente. Perso fue el autor del gol de la victoria, estaba súper contento porque lleva 3 goles en 2 partidos. Bueno, ¿qué se siente cuando se coge ese balón, se dispara y ves que entra la portería? Una alegría enorme, el último minuto del derbi, no se puede pedir más. Un Perso que está, bueno, pues como decíamos, en racha, 2 al Sariñena y hoy 1 aquí. Ya, a lo mejor han costado que llegara los goles esta temporada, tuve ocasiones claras que no llegaron, pero mira, tengo la suerte de que han llegado 3 seguidos en 2 partidos. Es que antes había tenido el Monzón para ganar, ¿eh? Sí, ha tenido una, que pienso que claro, fuera de juego, nosotros hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras también, pero mira, si nos llega a meter el Monzón en esa, partido para ellos y otra cosa hubiera sido. Una temporada en la cual se han sacado los 2 derbis frente al eterno rival. Sí, me parece que han dicho que hace muchos años que no se ganaba aquí. Y mira, hemos ganado los 2 partidos en la casa de aquí, los 2 ajustados, pero creo que hemos sido superiores los 2 partidos. Un Perso que, bueno, pues está a nivel personal, imagino que satisfecho, ¿no?, con el rendimiento. Sí, ahora tengo la suerte de que me han entrado los goles, a lo mejor no han entrado antes y ganamos los partidos, que es lo más importante. Y ahora pensaré en el próximo partido, que es el día del Calatayud. ¿Qué se comentaba en el vestuario? Pues nada, muy contentos por lo que significa el partido, el último minuto. Todo el equipo muy contento, la directiva igual y nada. A pensar pues a partir. Has sacado la camiseta, lo has hecho con rabia la celebración de esos goles. Imagino que se celebran y se sienten de forma distinta, ¿no? Sí, pues el derbi, la rivalidad que había, está mucha gente en el campo. Además tampoco pienso que está haciendo un partido muy bueno, no habían salido muy bien las cosas y muy contento por el gol. El colegiado yo creo que... Bueno, pues eso es lo que decía Perso y vamos a cerrar con comentarios en torno a este encuentro, pero del lado del Barbastro antes hemos tenido los del Atlético de Monzón. José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro. Presidente, muy buenas. ¿Qué hay? Muy buenas. Y Jesús Sánchez. Jesús, compañero, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Bueno, pues los 2 derbis de este año para el Barbastro. José Luis Torres, imagino que una gran satisfacción, porque la rivalidad siempre ha existido y siempre gusta ganarle al eterno enemigo, ¿no?, en lo deportivo. Bueno, está claro, ¿no? La verdad es que ganar el Monzón pues es una satisfacción para toda la familia barbastrense. Bueno, y hoy pues se ha palpado en la ciudad, ¿no? Todo el mundo te habla del derbi, del buen partido que hicimos. Bueno, parece que se desplazó más gente de la que en un momento yo había pensado, porque mucha gente de la que te ve por la calle te dice que había bajado. Y bueno, y la verdad es que me gustó mucho el equipo, ¿no? Me gustó mucho el equipo porque fue ese equipo que vimos el día del Binéfar, ese equipo que tiene chulas y que es capaz de ganar a un grande como en su día hizo al Binéfar o en su día hecho al Monzón, ¿no? Entonces, pues por ese lado, contentos, aparte de por la victoria, porque, bueno, siempre hemos hablado de un proyecto, de un equipo en crecimiento, y quiero recordar que el año pasado de los 9 primeros clasificados no supimos ganarle a nadie, ¿no? ni aquí ni allí. Es decir, que el equipo está en progresión, el equipo está empezando a crecer, y la verdad que más que por el derbi, muy muy muy contento por el crecimiento del equipo. Jesús Sánchez, para los aficionados barbastrenses, ganar siempre pues es importante, pero si marcas en el minuto 15 de la segunda parte, bueno, pues te llevas esa alegría, pero hacerlo como se hizo en el último segundo y después sacar de centro y pitar el colegiado, bueno, pues quizás la alegría es mayor. Al revés habría sido igual, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Cuando ya casi estás pensando en los vestuarios, en la ducha, y consigues el tanto, además, después de que yo creo que merecido, ¿no? A lo largo de toda la tarde se había estado trabajando muy bien, no se había podido encarrilar. Si no se hubiera anulado ese tanto, yo creo que de una forma un tanto, pues bueno, incómoda, ¿no? Y que injusta, pero que al final pues te sabe mejor, porque pues estás pensando en los vestuarios, estás pensando en la ducha, y llega ese tanto. A lo mejor te quedas que haría acontecido cuando lo recibes, pero si medio minuto antes no lo hubieran hecho, pues te quedas tú con la cara de circunstancias que se quedaron los aficionados del Monzón. José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro, la conclusión del partido en vestuarios, ¿qué le dijiste a los chavales? Bueno, pues darle la enhorabuena, que habían hecho un gran esfuerzo, y que bueno, cuando tuviéramos un rato de tiempo, pues nos iríamos a celebrarlo, ¿no? Que a mí son de los que me gusta, pues hacer alguna merendilla, alguna cosa, y la verdad es que, bueno, cuando tengamos un hueco para todos, pues que iríamos a celebrar. ¿Saltaste con el gol o manteniste las formas? Bueno, se mantiene la forma. Al principio, pues la verdad es que cuesta, pero la verdad es que cuando metes un gol en el último minuto, pues la verdad es que te expansionas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues lo recibimos con mucha alegría. Parece, Jesús Sánchez, que el Barbastro recupera el pulso que tenía antes de este último mes y medio irregular, y el de ayer, pues yo creo que ese resultado y cómo se ganó y cómo se hizo el fútbol que se practicó, pues va a venir muy bien en el futuro. Sí, además volvimos a las de partidos como el que se jugó ya aquí en el Municipal ante el Monzón, como se pasó el de ante el Binéfar, en aquel partido contra el Utebo, y que habíamos perdido un tanto en las últimas jornadas, ¿no? Estábamos el domingo pasado, se sacó ante el Sariñena de una forma pues no muy vistosa, y sí que se cogieron tantos, y sin embargo ayer no llegaban los tantos, y sin embargo lo que fue el final del partido, el estar centrados, el estar ordenados y el manejar, yo creo que el tempo de juego fue sin duda lo más vistoso, ¿no? Satisfizo a los que allí nos dimos cita, incluso en la zona donde yo me encontraba había aficionados de Monzón, y que bueno, y al final no vais a saber ganar, o al final no vais a saber ganarlo, y la vamos a hacer, y esto, pues quieras que no, pero bueno, en lo que fue juego, yo creo que fuimos muy superiores, que supimos estar bien plantados sobre el terreno, y que se vio pues un equipo con las hechuras que hacía algunas jornadas que no veíamos. El Barbastro es octavo con 48 puntos, tiene a tiro de uno al Monzón, que es séptimo con 49, está a tiro de 3 puntos del Sabiñánigo, que es sexto, tan solo pues 3 puntos separan esa posición, que para mí pues sería un verdadero éxito, y a la cual se puede llegar ser sexto y quedarse por detrás de Gea, Zaragoza B, Binéfar, Utebo y Andorra, sería ser primeros de esa segunda liga, pero bueno, el Gea es quinto con 54 puntos, y el Barbastro está a tiro de tan solo 6 puntos del Egea, y a tiro de esos nueve puntos de la zona de promoción con el Real Zaragoza B, que está con 57. ¿Hay esperanzas, presidente José Luis Torres, de jugar la promoción, de acabar entre los cuatro primeros, o quizás, pues como yo decía, acabar quinto, sexto ya sería más que un logro? Bueno, yo creo que acabar quinto o sexto sería un logro también sería para nosotros acabar en la posición que estamos, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir creciendo día a día, y como ya hemos dicho siempre, este equipo llegará donde quieren llegar ellos, ¿no? Y han demostrado que le pueden ganar a cualquiera, pero sí es cierto que ahora mismo nuestro objetivo no es el playoff, ¿no? El equipo no está ni pensado ni hecho para eso, ¿no? Entonces, bueno, si por una de las cosillas llegara, que no creo que llegara, porque fíjate, hoy creo que de todos los de arriba el único que pinchó fue el Binéfar, es decir, que se van a escapar muy poquitos puntos ahora, porque los equipos están preparados para eso y están pensando en el playoff. Nosotros no hemos sido confeccionado un equipo para eso de momento, pero bueno, vamos a ver que hay que seguir trabajando. Nos quedan estos 8 partidos y ellos lo saben, que si os hemos hecho igual entrenador que la directiva, les hemos hecho saber esta semana que no nos conformábamos solo con jugar los partidos, que queríamos algo más, y bueno, me ha encantado el mensaje, ¿no? Enseguida se han puesto las pilas y han empezado pues a funcionar, y de qué manera, como vimos el domingo. Por delante 8 partidos, ¿qué serán estos para el Barbastro? Con el Calatayud el fin de semana que viene, Mayén, Villanueva, Altorricón, Ejea, Utebo, Real Zaragoza, y se cerrará con el Giner Torrero. Hablabas de que esta temporada la promoción de ascenso no se ha hecho un equipo para ello. Se está ya trabajando, pensando en la próxima temporada. Otro lunes en nuestra tertulia con José Luis Torres y más tranquilamente hablaremos de ello, pero ya se están empezando a tener reuniones, contactos con técnicos y jugadores para planificar la próxima campaña con tiempo. Bueno, está claro, ¿no? Ya en el momento que pueda, pues, con los jugadores sentarme y empezar a traer unos pequeños frutos que me quedan que traer a tal con ellos, y cuando tenga todo arreglado, pues, vamos a empezar ya a renovar, que ellos más o menos ya saben los jugadores que me han hecho sentir interés que continúen, y los técnicos prácticamente ya han empezado a contar de la tienda, ya están. Nuestra intención era ganar hasta el año que viene, han visto ellos tantos de las actividades que han de las hechas, y bueno, como dices tú, pues están haciendo ya la temporada que viene, dentro de ciudad de nuevo, en la temporada de un par de días, pues entonces a terminar de finalizar el tema y a salir adelante y a ver si salen las actividades. Pues otro día con más tranquilidad hablaremos con José Luis Torres, al cual ya lo despedimos y le agradecemos su presencia hoy vía telefónica en nuestra tertulia de Barrastro, porque está reunido y pues dejando ya que continúe todas sus ocupaciones. Gracias, presidente. José Luis, hasta la próxima y enhorabuena por la victoria, ¿vale? Don Jesús Sánchez, ya para cerrar, pensamos en el próximo emparejamiento, el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de los Deportes, pues el Barrastro querrá frente a su visión volver a ganar, ahí enfrente un difícil hueso de roer, el Atlético Calatayud, pero bueno, pues quiere trasladar esa buena imagen de Renfón a Barrastro frente al Calatayud del conjunto de Cristian Ara. ¿Cómo se presenta el partido para ti, Jesús? Gracias por elegirnos, un saludo, buenas noches, hasta mañana.